tristes, esos que se marchan cuando no te pienso, y que puntualmente sus alas humildes me rozan la mente cuando te recuerdo. Ahora que vuelves con fuerza a avanzarme entre las tinieblas de mis pensamientos, hay puñales dulces que van a clavarse en toda mi alma, por todo mi cuerpo. Perdía el pasado, distancia y penumbra. La imagen brotaba con pálido empeño. ¿Cómo te quería? ¿Con cuánta ternura miraba en tus ojos con el sentimiento? Bebía tu alma profunda y precisa entre los claveles de tus labios tiernos. Te di lo más puro que tuve en la vida, amores perdidos, amores eternos. Bebía tu alma profunda y precisa entre los claveles de tus labios tiernos. Te di lo más puro que tuve en la vida, amores perdidos, amores eternos.